Carlos, el año cerró con la inflación amenazante. Se habló incluso de una inflación consolidada y todo pintaría, lo subrayo al potencial, para que siga siendo tema en este 2021. Y no hay duda de que es uno de los grandes temas estructurales a resolver. Sí. Bueno, estructurales porque está vinculado además a la puja distributiva, ¿no? O sea, claro, ¿de qué se puede pensar separada la inflación? No, empecemos ahí, ahí mismo donde vos lo estás planteando, que me parece que es un buen punto de partida, porque los liberales nos machacan la cabeza con el tema de que la inflación es producto del déficit fiscal y, el, y de la emisión monetaria. Yo diría, si miramos el COVID y tomamos, por ejemplo, la economía de Estados Unidos, que ha asumido déficit fiscal y que ha emitido todo lo que hizo falta, no tuvo inflación. Por lo tanto, lo primero que podríamos decir es que como mínimo es un fenómeno más complejo que el que describen los liberales, y que no siempre obedece a las mismas causas, y que esas causas además pueden ser distintas en los países distintos. Por ejemplo, Estados Unidos, por una cantidad de cosas que podríamos hablar horas, tiene posibilidad de endeudarse sin límite, prácticamente a tasa cero. Y entonces, hasta podría ser una bendición endeudarse a 100 años. Porque el problema de endeudarse a 100 años es cuando te endeudas a 100 años al 7% anual. Pero si te endeudas a 100 años, imagínate que te dijeran, te damos un préstamo a 100 años, 99 de gracia, y tener que pagar todo el año 100 y sin intereses. O al 0,25 de interés. Bien, entonces, en nuestra convicción, en la Argentina, uno de los factores fundamentales que tienen que ver con la inflación es la puja distributiva. Y esa puja distributiva se exacerba en los momentos en que hay crecimiento de la economía, porque la torta crece y aparece la discusión de cómo se reparten las porciones. No es cierto que nosotros estemos con una inflación creciente. El gobierno de Alberto Fernández empezó con una herencia del 54% y cierra el primer año con una inflación que ronda el 35%. Pero sí se puede hablar en la Argentina de una inflación crónica. Sí, porque tiene que resolver los problemas estructurales que tiene pendientes, que tiene que resolver, y es de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que la Argentina y su gobierno se ha planteado? Un escenario de descenso gradual. No se puede pasar de 54 a cero, porque eso es como ir a 200 kilómetros en un auto y querer frenar de golpe. Lo más probable es que salgas por el parabrisas. Sí. Entonces, es un notable éxito haber bajado casi 20 puntos la inflación el primer año. Para este segundo año que empezamos a transitar... Hay quien te diría que querés en pandemia encima tener una inflación alta o tan alta como la que tuviste. ¿Y cómo no? ¿Y por qué no? Si te subió el gasto público, si la emisión creció de una manera enorme, porque hubo que financiar a través de esa emisión sin respaldo el crecimiento del gasto que generó la decisión del Estado de hacerse cargo de las consecuencias de la pandemia. Pero con ese criterio te van a poder decir también, pero entonces es cierto que la emisión es inflacionaria. No, al revés, te estoy diciendo que se ha emitido de una manera notable y en un proceso de descenso de la inflación. Al revés. Técnicamente, la emisión que hubo demuestra que habiendo bajado la inflación, no necesariamente la emisión es inflacionaria. Técnicamente, como te gusta decir a vos, lo que demuestra es que no hay factores únicos, y que decir que la inflación, por lo menos en la Argentina, es producto exclusivamente del déficit fiscal y de la emisión monetaria, como mínimo es una reducción. Yo creo que es un tema mucho más complejo, insisto, donde aparecen los temas de la puja distributiva, aparecen los temas de la restricción externa que tiene la Argentina. O sea, los dólares que no produce, etcétera, cuando empieza, etcétera, a crecer. Y bueno, todo lo, cuando habla de inflación, hay que poner todos esos elementos en la balanza. Entonces, el gobierno que se plantea 29% para este año, más o menos 4%, es decir, 29 que es podría como el margen ser de error en las encuestas. No, digamos, pero porque es un presupuesto, porque es un presupuesto. Y un proceso de descensos paulatinos, 24 en el 2022, 20 en el 2023. Nadie se está imaginando cero. Sí, te digo, sino si al gobierno le va bien y cumple sus expectativas, iremos a alrededor del 30 este año que ha comenzado, alrededor del 25 el año 2022 y alrededor del 20 el año 2023. Y eso sería un gran éxito. ¿Cuánto de conforme estás con el grado de firmeza y solidez con que el gobierno encara a los formadores de precios en un país con tan alta concentración en su estructura productiva? Es uno de los grandes desafíos y asignaturas pendientes, Eduardo. Me escuchaste decir muchas veces y sigo diciendo que deberíamos recuperar las leyes que sancionamos en el 2014 y que nunca se lograron poner en práctica, en vigencia, porque fueron inmediatamente judicializadas. Y esa, porque el problema de la Argentina en estos términos, en este tema que estamos hablando, es que las dos puntas pierden. Los productores se quejan de que cobran muy poco por su producto, que muchas veces no le alcanza a cubrir el costo, y los consumidores se quejan de que pagan precios que no pueden pagar. Pareciera que el problema está en el medio y que lo que hay que poder es revisar ese medio. Lo que pasa, vamos a tomar una, lo que pasa desde el tambo al sallé. Sí. Entonces, cuando podamos meternos a pleno en el análisis de lo que pasa desde el tambo al sallé, de todas las intermediaciones, de todas las manos, si todas son necesarias, si los márgenes que cada una de esas intermediaciones se justifican, etcétera, pero, etcétera. ¿Del tambo al sallé y del sallé a la góndola o la base? Bueno, a la góndola, no, ponelo completo. Yo digo, al sallé hasta que vos vas ahí a agarrar el sallé. Sallé, okay. Hasta el consumidor. Entonces, hasta el consumidor. Okay. Entonces, esa política de ir actuando sobre esos factores, creo que es otra de las grandes asignaturas que tenemos pendientes. Poder intervenir, creo que se toman medidas. La ley de góndolas es una medida que va en esa dirección. No es suficiente, pero es un paso. Es un paso hacia favorecer competencia, hacia evitar el monopolio, hacia que puedan entrar en la competencia las cooperativas, la agricultura familiar. Es decir, habilita la presencia de nuevos actores hasta aquí vedado, y creo que eso no es un dato menor y que seguramente va a tener repercusión. Pero a mí me parece que hace falta más. A mí me parece que hace falta más. El gobierno intenta con precios cuidados, trata precios cuidados, a diferencia de precios máximos, de que supone una revisión periódica de este pari passu con la inflación, también para que no se genere un problema de empresas que no cubran sus costos, etcétera, etcétera. Esto es muy complejo, porque en el medio tenés que meter las tarifas. Ah, no, con tarifas quería que cerraras, porque sí, ahí tenés una puja distributiva donde está, bueno, muy claro quién es un actor y otro, incluso más que en el caso quizás de la formación de precios. Las tarifas son un precio, pero son un precio fundamental, porque son un precio todo fundamental. ¿Hasta dónde podés mantener una política de congelamiento de tarifas? Cristina fue muy clara en el acto del cierre del año en el Estadio Único de La Plata, con esto de alinear Diego Armando Maradona. Ahora Diego Armando Maradona. Alinear salarios, tarifas y jubilaciones. Y muchos precios lo tomaron, y precios. Y muchos lo tomaron, cuando hablo de muchos, estoy hablando de los sectores de la derecha mediática más concentrada, como, bueno, atención, esta es la advertencia de ella, porque de no ser así, resulta ser que las tarifas se podían no, ir no, al... No, pero dijo varias cosas, ¿no? Tenés que, porque si vos me extrapolás una... Estoy hablando de lo que provocó como reacción lo que dijo Cristina. No, pero discúlpame, pero también dijo que la reactivación tenía que venir del lado de la demanda, y hasta hizo un gestito que lo tengo en la mente, que dijo, y todos sabemos que cuando hablamos del lado de la demanda quiere decir que hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Sí, y dijo también, tenemos que evitar que ese beneficio quede en manos de cuatro vivos. Uh-huh. Es decir, habló de políticas que impidan que ese esfuerzo que el conjunto de la sociedad, a través del Estado, a través de la inversión pública y demás, va a hacer para que la economía arranque, comience a crecer y demás, no termine favoreciendo el proceso de concentración. Y eso requiere, de una manera u otra, que se intervenga en esto que yo estoy diciendo, en la cadena de formación de precios que va desde el productor al consumidor. Pero vuelvo a repetir. ¿Cómo lo empalmas con las tarifas a eso? Con las tarifas de los las servicios tarifas, públicos. Las tarifas, primero que habría que decir, es que vamos a completar 15 meses de tarifas congeladas. Porque no es un detalle menor que este gobierno asumió y congeló las tarifas que durante todo el año 2020 estuvieron congeladas y que ese congelamiento se prorrogó hasta fin de marzo. Y que a partir de ahí, de lo que se está hablando, y que creo que es el camino, es de una política de diferenciación tarifaria vinculada a la capacidad de los consumidores. Ahí hay dudas técnicas, pero el gobierno insiste en que la situación pandémica justamente permitió tener un padrón, con comillas o sin ellas, a partir de los 10, 11 millones de personas que se presentaron al IFE como que para aparecieron, poder, sí, que antes que parecía que no existían. Que como que parecía que no existían, y que entonces sí se puede segmentar. Uno puede plantear obvio dudas al respecto, pero... No, se intentó, acordar que también Cristina lo intentó en la última etapa de su gobierno, y también inmediatamente el tema fue a la justicia, se ampararon, ¿eh? Cristina empezó liberando las tarifas de los country y de algunos barrios acá, el Palermo de acá, de la ciudad, el Palermo chico. Sí. El Palermo donde vive Macri. El Palermo más palermitano, claro. Es una figura. Pero yo te diría, mira, con la tecnología disponible, vos hoy podés armar una fórmula donde combines ingreso del grupo familiar con nivel de consumo del servicio del que se trate. Ingreso del grupo familiar, nivel de consumo, ubicación geográfica de la vivienda, metros cuadrados de la vivienda. Y con eso podés armar una combinación donde se pague en relación a la capacidad que tiene cada uno de los consumidores. Si partimos de la idea de que los servicios públicos son derechos esenciales, yo te diría, si yo estoy sin trabajo, debería recibir el servicio gratis. Y si gano poco, debería pagar poco. No debería consumirme el uso de los servicios más que un porcentaje de mis ingresos. También sería razonable que yo te dijera, eso te da derecho a un consumo básico, porque también tengo que administrar los consumos. Todo eso hoy la tecnología permitiría, creo que se pudiera avanzar en una política diferenciada donde las empresas, hay una discusión más de fondo que yo planteé mil veces, si los servicios públicos que son derechos pueden ser prestados por empresas cuyo objetivo es la maximización de la ganancia. Pero eso no está hoy en la discusión. No. Entonces yo tengo que discutir hoy es cuál es la ganancia razonable de esas empresas que prestan servicios públicos, y que esa ganancia razonable debe ser una combinación de tarifa plena que pagan los que pueden pagar esa tarifa plena y de subsidios que reciben aquellos sectores de la sociedad que no pueden pagar la tarifa plena. No es tan difícil de entender. Paso Heller.